fondos de la misma celda o del mismo andén. Fondos que alcancen el tope de la subasta. Fondos que bailen sin casa en el mismo tren. Fondos que resulten ser de la misma casta. Fondos que entre tantos ecos se digan quién. Fondos que se nos parezcan en la canasta. Fondos que tengan el alma como de cien. Hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Hondos que se quieran dos. Aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdal. Hoy me acompaña un actor de esos que se mueven con la agilidad de un pez en todos los medios. O sea, lo mismo lo ves en teatro y es fantástico, lo ves en cine y es fabuloso, lo ves en la televisión y todo el mundo le llama la atención. Ha sido el héroe en la memoria de muchísimas muchachas, muchísimas mujeres, con su encanto por el color de sus ojos y por lo bien que hace su trabajo. Es un alma noble, un alma buena, una persona no envanecida para nada. Y desde la otra vez, hace tantos años, quería invitarlo, pero bueno, a veces soy presa de un corcel de plomo con la cantidad de programas. Y esta vez, a uno de los primeros que llamé fue al primerísimo y joven actor Fernandito Echevarría. Muchas gracias por haber venido. Qué gusto me da haber quedado bien conmigo primero, por haberte invitado. Es decir, para haberte invitado. Y después contigo y con tu esposa. Sobre todo. Vidal también, como yo. Ha terminado, si no está ya en los finales, esta telenovela en la que tú has estado trabajando después de una serie de años que no estabas haciendo televisión. Estabas más dedicado al teatro. En el camino hablaremos. Y estas novelas nuestras de ahora dicen que por reclamo del público tienen que reflejar los conflictos de nuestra realidad. ¿Okay? Cotidiana, por supuesto. Cuando la gente llega del trabajo, que está viviendo esa dura realidad desde que se levantan, a la hora del desayuno, el buscar la guagua para ir al transporte, para ir al trabajo y todo eso, ¿tú crees que es también necesario mostrarle nuevamente a la hora del descanso y antes de dormir la misma cruda realidad que han estado viviendo todo el día? Uf. Eso es tirarse en aguas profundas, pero vamos a hacerlo. Yo pienso que el ser humano tiene que ser inteligente. Debe, al menos yo aspiro que sea inteligente. El espectador tiene que ser muy inteligente. El chiste no radica, me parece, a Mauri, en que nos escudemos en una realidad edulcorada, sino en justamente el enfoque inteligente que se le dé al tema que estamos tratando, que es donde adolece, me parece, en este momento nuestra televisión, nuestra telenovela. Efectivamente, podemos hablar de los problemas más dolorosos, más agudos, más acuciantes del ser humano, del cubano en particular, de hoy. Pero si se hace con inteligencia, si se hace con elegancia, si se hace con prestancia, uno lo agradece mucho. El problema, y que me perdonen los realizadores, la inmensa mayoría de ellos, siempre hay excepciones que confirman la regla, a veces esos temas tan actuales, tan dolorosos como tú dices, no se tratan realmente con la seriedad, con la profundidad que se debiera hacer. Entonces ahí es donde se traba el paraguas, porque el espectador no cree en esa realidad que no es la suya y que estás tratando de venderle como propia y metes la pata. ¿Qué vas a hablar? ¿De una sociedad perfecta, idílica, que no es la nuestra? Yo preferiría, como espectador, sentarme y hablar sobre temas acuciantes, importantes, dolorosos, pero de una forma honesta, sincera, analítica, seria, profunda. Entonces sí lo voy a agradecer. Si quiero ver novelas mexicanas, que no tengo nada en contra de ellas, perfectamente yo compro el video, lo alquilo, lo que sea, y voy a ver una realidad que me evade de los problemas que tengo diariamente. Yo preferiría, sinceramente, como espectador, ver un producto que me hable de mis problemas, pero con la profundidad y la seriedad que amerita el espectador inteligente. ¿Por qué siempre tiene más rating la novela brasileña que la cubana de turno? Y en un momento no fue así, porque cuando estaba Sol de Batea al aire, había estaba la novela brasileña, creo que era La Esclava Isaura, una cosa así. Y cuando estaba Tierra Brava al aire, Tierra Brava barrió con la novela alternativa, que yo le llamo, ¿no? Es la que conseguimos, sí. La de O Lobo. ¿Cómo tú te explicas eso? Si la gente tuviera esa necesidad, ya sé que tú la tienes, pero la gente dice, voy a ver la cubana, pero no me quite la brasileña. Ahora, a ver, yo creo que en eso hay dos cosas. Uno se llama factura. Esto es una industria que necesita mucho dinero y que, desgraciadamente, por razones que no viene al caso a analizar aquí, que todos conocemos, no tenemos para insuflarle. Y por otra parte está esto de lo que te estaba hablando anteriormente. Yo creo que para hablar de los problemas de hoy no necesariamente tengo que hablarte del solar de Centro Habana o tengo que hablarte del P5 o tengo... No, yo puedo hablar de nosotros, de la nacionalidad, desde las raíces. Y por eso tú puedes ir a aquella telenovela de la esclavitud y tal, sin embargo, estar hablando de problemas acuciantes de hoy, en el fondo, como trasfondo, como sustrato, como subtexto, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de hablar de los problemas nuestros con profundidad, con una capacidad de análisis. Y con calidad visual, y estética. Aunque tú estés fotografiando un solar, ¿no? Efectivamente. Pero además, si tú tratas de ponerme hoy una novela de época y tú vas a tratar de hacer una gran casona colonial, tú no puedes poner una escenografía que se esté cayendo a pedazos. Ni donde tú ves la rugosidad, ni las divisiones en la paneles. Y todo es de amarillo, paneles. Porque es la pintura que sobra. Efectivamente. Amarillo. O telas que tú sabes que no se usaban ni remotamente porque además son sintéticas y no podía ser posible que en el siglo XIX, XVIII la gente usara esa ropa, ¿no? A eso me refiero también. Ahí está la factura, ahí está la escasez, ahí está desgraciadamente las carencias que a veces limitan mucho. Amén, y hay que reconocerlo, de la extraordinaria calidad de los actores brasileños, como lo tienen los argentinos. Pero nosotros, ¿no?, tenemos también un parque de actores, importantes, bueno, y tú eres uno de ellos, y hay muchos otros. ¿Cuándo es que a ti te dieron ganas de pararte delante de una cámara o subirte a un escenario y aprenderte un texto y memorizarlo? Tiene que haber habido un momento, algo que viste, alguna cosa. Darme ganas, a mí me aterra. Nadie me lo cree, pero a mí me aterra. Yo te creo. Ese momentico antes de, ya vamos a grabar aquí a Mauri, prepárate que... No, pero conmigo yo bajo no. 15 libras. Contigo no, porque además, siempre es un estado de relajación y amistad que permite que uno afloje tensiones, pero siempre es, para mí, terrible. Es agónico, ¿no? Yo puedo bajar 5 libras en ese momento. Saber que el público está ahí y tengo que salir de escena, yo no te puedo narrar qué pasa por mi cabeza en ese momento. Ahora, una vez que empiezo, para mí es un acto de fe. Actuar es un acto de fe. Es entregarme en cuerpo y alma. Entonces, ya lo disfruto de una manera tal que olvido todos los sinsabores que pasan los segundos antes de arrancar, ¿no? Tremendo. Pero ¿y cuando llegas a tu casa? ¿Cómo uno puede desprenderse de eso y conectarse con la cosa cotidiana de tu esposa, de tu vida, de tu familia, para el otro día volver a ir al teatro? Mi casa es mi bálsamo, ¿no? Es mi oasis, y yo llego a mi casa y puedo desconectar el plus y decir, bueno, ya, los problemas, aquellos quedaron allí y ahora vengo a los cotidianos, a los diarios, pero son más las alegrías que los sinsabores. Entonces, por eso, para mí es un bálsamo llegar a mi casa. Pero también creo que es un problema técnico, y si nosotros queremos mantenernos medianamente, no loquitos, porque creo que todos somos los actores un poquitico loquitos, que se meten en esto. Pues hay que tener técnica para saber que hay fenómenos que llevas hasta un punto y a partir de ahí cortas, relajas. Siempre queda un remanente, siempre algo que te lacera, que te lastima o que te enriquece. Porque también yo creo que nosotros exorcizamos demonios en pro de la creación artística. Y a veces eso es lo que, sacar esos demonios es doloroso, ¿no? Pero a la larga, si tienes técnica, encuentras el mecanismo para hacerlo y no lastimarte demasiado, al menos. Eres maestro de actuación. Tus alumnos te adoran, te quieren, no pueden ni pensar en la posibilidad de que tú no sigas siendo su maestro. Pero hay actores que no han ido a la escuela y que tienen también esa técnica, porque yo recuerdo, está mal que lo diga quizás, pero mi madre llegaba a hacer un teatro UCR, que era, ¿sabes?, 2 horas de memoria, y llegaba y también se desconectaba. De pronto preguntaba a los muchachos, ¿qué? ¿Tienen hambre? A veces, ¿la comida? Entonces, ¿cómo es posible, no? Después hacer yerma o bodas de sangre. Yo creo que el problema radica en que la academia no hace el actor. La academia puede facilitar el proceso de aprendizaje, puede facilitar la obtención de esas herramientas, de esos instrumentos para la carrera, pero no hace el actor. Con eso se nace. Como se nace con un oído musical, como se nace con condiciones para visualizar un cuadro y hacer un boceto. Por eso hay actores que tú dices, bueno, no sé, tu mamá, Miravalle. Miravalle. Hay mil ejemplos. Santi Esteban. Santi Esteban. Verónica. Verónica. Ah, es otro caso. La adoro, la idolatro. Bueno, para mí es un ser extraordinario. Es una de las grandes actrices que hemos tenido de siempre. Ajá. Pero yo te digo, son esas cosas que tú dices, bueno, ¿cómo se llega a eso? Mira, se llega por un problema de intuición también. Claro, lo que con un excelente profesor y un buen plan de estudio, tú puedes lograr en 5 años, a lo mejor te cuesta 20 dándote golpes, aprender en la práctica. Entonces yo, bueno, vamos a tratar de que esa práctica, lo que pasa es que tiene que tener estas dos cosas. Tiene que tener un buen claustro y tiene que tener un programa de estudio inteligente. Y ahí es donde a veces fallan. ¿Los planes de estudio son buenos o dependen mucho del maestro? ¿Tú puedes enseñar actuación como tú crees que está bien o como viene el plan de trabajo? Bueno, todo pasa. ¿Qué libertad tú tienes para incumplir el...? Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. Todo hay ninguna. Todo pasa por el tamiz del ser humano. Es decir, depende de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu talento, de tu creatividad, de tu sensibilidad. Tú le pones eso a ese plan de estudio. Y entonces yo siempre digo que aprendo mucho más de los estudiantes de lo que les enseño. Y lo creo fehacientemente. Porque ese acto de renovación, de cuestionamiento permanente, de romper posturas y posiciones cómodas, que uno va logrando con la carrera, indiscutiblemente porque la experiencia te sirve de algo. Pero si no vas rompiéndose por el camino todo el tiempo, y los jóvenes te ayudan a eso porque lo cuestionan todo constantemente, entonces ahí es donde empiezas tú a aportarle al plan de estudio. Si tranquilamente te dedicas exclusivamente a hablar y dar en cada clase lo que supuestamente está estipulado que des en cada clase, estás errando. Pero también alguien que no tenga talento, sensibilidad, capacidad, condiciones para la docencia. O interés. Sí, o interés. Porque si haces de eso un medio de vida y no un modo de vida, estás siendo mercenario y automáticamente desgraciaste el proceso docente. Y a los muchachos. Por ende. Entonces es una tremenda responsabilidad con generaciones venideras. Más tienes en tu mano el bien o el mal de la actuación en el futuro. Hablo de la actuación porque es lo que me compete, ¿no? Yo de las otras artes plásticas, no, pues estudié igual, inicio, pero plástica y música, pero, y ballet y todo. Estoy convencido de que el mecanismo tiene que ser el mismo. Depende de la sensibilidad, del amor, de la inteligencia, en fin, de todo lo que le pongas a eso, la calidad. Yo lo pensaba por esa cosa que se llaman, y ya lo recordé, los planes metodológicos, uh-huh. ¿No? Eso, llega, entonces va el maestro y dice, bueno, aquí está, primer día, bueno, ¿qué tal? La voz se pone aquí, y aquí, cuidado los resonadores de aquí. Sí. Bueno, ya hablamos de que había maestros. Ahora, hablamos de Fernando, niño, que se para seguramente frente a un televisor, ve algo y dice, ah, yo quiero ser como eso, o una película, o fuiste al cine, ¿por qué tú tienes que haber salido de algún lado? O sea, el hecho de que tú tuvieras deseo, ¿de dónde salió? Tú sabes que yo muchas veces he pensado, porque yo empecé siendo pintor. Yo estudiaba artes plásticas y tenía, bueno, Paneca, que es un gran amigo hoy. Sí, claro. Era mi profesor de diseño. Y un buen día me dijo, ¿tú no quieres estudiar actuación? Y le respondí, ¿soy tan malo en la pintura? Me dijo, no, pero es que yo creo que hay un histrionismo que hay que explotar. Y me dejé llevar. Digo, perfecto. Mandó a buscar un profesor aquí a La Habana y me hizo el examen. Me dijo, está aprobado con 100 puntos arriba. Váyase para la ENA en septiembre. Y así arranqué. Fue, de nuevo, un acto de fe. Creí en lo que otros veían y que yo no sabía que estaba ahí. Pero tú no tenías deseo. Pero hasta ese momento jamás, nada, Mauri. No era ir a ver una película, decir, yo quiero ser Robert Wagner en El Príncipe Valiente. Disfrutaba mucho el cine, que además empecé tarde, quizás por eso también lo disfrutaba más, porque yo era adventista el séptimo día, porque mi mamá lo era. Y yo hasta los 10 años, pues yo nunca vi una película. Los adventistas no van al cine. Sí, o no iban hasta ese momento. No, iban, ahora sí van. Y entonces yo recuerdo que vi una película sobre leones en África. Y aquello me desarmó. Yo no sé si fue el león el que me inspiró a actuar, no te puedo decir ahora qué cosa pues fue, pero ese mundo mágico del cine me atrajo increíblemente. Sin embargo, en primera instancia lo apliqué más al sentido plástico, ¿no? Ahora, una vez que probé el elixir de la actuación, ya nunca. ¿Cuándo más fue la primera vez? Pues en la academia, te soy sincero. En la academia. Yo estaba con alguien que para los dos es muy querido, con Alberto Pedro. Ah, era Alberto mismo Pedro grupo. Torriente, claro. Era mismo gran grupo, dramaturgo. Alberto Pedro. Gran dramaturgo. Y un gran actor que mucha gente no lo llegó a catar. Y un gran poeta y un gran novelista. Es un artista en todo sentido de la palabra. Sí, lo era. Era un gran poeta. Y estaba en ese grupo y ahí empecé a degustar la cosa de la actuación. A darme cuenta que había un mundo para mí mucho más amplio de lo que yo imaginaba y me daba posibilidades extraordinarias. como ser humano, ¿no? De aprender, de ensanchar horizontes, de hacer cosas que yo en la vida soy incapaz de hacer. Yo soy el ser más penoso del mundo. Tú eres un hombre tímido, ¿sí? Muy tímido, muy tímido. Pero sin embargo, una vez que me pongo ahí arriba, soy capaz de transvestirme en Petra Boncán, o soy capaz de hacer Calígula. No sé si lo haré bien o mal, pero me atrevo a hacerlo. Ahora, el problema es que en la vida real no me atrevo a hacer ninguna de esas cosas. O sea, creo que me da un nivel de libertad a nivel personal y me enriquece espiritualmente de una manera tal que ya nunca más he podido dejar de actuar. ¿Y tus padres te apoyaron desde el principio? Yo creo que nunca me lo dijeron, pero odiaron tu decisión, ¿no? Pero fueron muy respetuosos y se lo agradezco infinitamente. ¿Y tú sigues siendo un hombre religioso? A mi manera, de una manera muy particular, pero lo sigo siendo. Sí, pero de ejercer la religión, quiere decir, porque todo el mundo te dice, bueno, no soy religioso, pero tengo un vaso de agua, no soy religioso, pero tengo media unidad. Yo no necesito nada material para dejar constancia de lo que creo, ¿no? Sencillamente, sí creo que hay algo superior que nos inspira, creo que hay algo mucho más grande que nosotros que nos insufla una energía particular, una sensibilidad, nos dota de esas características, y por eso tenemos un estadio superior sí, en pero los adventistas humana, ¿no? Del séptimo día son además, hay toda una literatura especial sobre eso con grandes escritoras, es interesantísimo, porque la gente piensa que eso es una secta, eso no es una secta. No, en lo absoluto, a ver, ya te digo, ya muy, muy niño todavía, con 10 años, uno no tiene plena conciencia de muchas cosas, pero el hecho de que mi madre sí siguiera, me dio posibilidad de acercarme mucho más a la religión a posteriori, ¿no? Y le agradezco infinitamente el primer acercamiento ese. De hecho, con mis hijas lo hicimos no con la adventista, sino con la Iglesia Católica, porque quería que hubiera, que vivieran unas fuentes en las que desgraciadamente esas generaciones no contactan. Entonces pierden, incluso culturalmente, hay un problema de horizonte cultural. Si ya no crees en ello por un problema espiritual, en fin, por tendencias políticas, por lo que quieras, aunque sea culturalmente, no los limites a esas generaciones del conocimiento de la Biblia, de temas, de hay cosas que son vitales para el ser humano, que nos hacen superior, es a lo que me refiero. Y creo que se está descartando la posibilidad de crecimiento espiritual en un sentido cuando realmente no tiene nada que ver con posiciones políticas. No, Martí decía, todo pueblo necesita de la religión, necesita ser religioso. Y era muy arriesgado, incluso en aquella época, todo pueblo necesita ser religioso. Y por supuesto, como es Martí, es polisémico, o sea, claro, deja abiertas muchas posibilidades. ¿Cuándo es que tú llegas a Teatro Escambray? Porque ahí es donde se empieza a hablar de Fernando Echevarría, o por lo menos yo, donde empiezo a conocer a Fernando Echevarría, es en Teatro Escambray. A ver, yo me gradúo en la Escuela Nacional de Arte, soy de la generación de Guren, a quien tengo un pedestal. Iba a ir ahí al maestro. Podemos hablar entonces primero, a ver, antes de llegar a Teatro Escambray, hablemos de Raúl Eguren, porque ese era, tú sabes, como esas personas que yo lo veía y me lo encontraba, a él y a su hermano era un gran, un gran intelectual, literato, Gustavo. Gustavo y Raúl, estaban Raúl, que era el maestro, y Gustavo Eguren, le decían el maestro a Gustavo. Y entonces, háblame de Raúl, porque cuando uno veía a Raúl, uno estaba aprendiendo cosas, y yo no soy actor ni nunca lo he querido ser. Uno aprendía sentado en una sala con Raúl Eguren. Era una, es, porque para mí siempre va a estar ahí, es una enciclopedia. Pedagogo, cantante lírico, escritor, pintor, era alguien que tenía lo que necesita tener un profesor de actuación. Para mí, por eso siempre va a ser el paradigma de los profesores de actuación. Yo inclusive lo veía con los profesores soviéticos que vinieron de Lunacharsky, que daban clase con él, y el respeto con que esos señores trataban a Eguren era digno de alabanza, ¿no? Y sabías que eran seres extraordinarios, con una academia exquisita, con un nivel de entrenamiento además actoral, porque eran grandes actores, además de ser docentes. Y sin embargo, ellos sabían que estaban tratando con una rara avis, ¿no? Eguren era una especie de joya muy preciada. Yo quizás, como venía de la plástica y tenía conocimientos muy elementales de la plástica, pues empecé a entrarle también por ahí a la cosa de Raúl. Y esa herencia, yo te digo que yo no tengo cómo pagársela jamás. Entre otras cosas, creo que a la docencia llego por un sentido de compromiso con Raúl. Yo creo que de alguna manera había que retribuirle. Él quería que la docencia no se perdiera, la actuación en Cuba. Y yo dije, esto hay que devolvérselo a Raúl de alguna manera. Todo lo que él batalló, peleó por crear planes sólidos, por que la actuación no fuera un hecho festinado, no fuera un intrusismo profesional, como pasa mucho en este momento, que no tiene nada que ver con esos actores que se forman a golpe, pero con un talento extraordinario. Claro, claro. Yo te entendí. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, nunca está de más dejarlo. No, está muy bien, está muy bien. En el tintero, ¿no? No, sí. Clara la regla. Y Eguren tenía eso. Entonces, ahí yo me enamoré literalmente de Buren. Era alguien que te robaba el corazón en una cuarta de tierra y que ya después cada palabra suya para mí era bañarme en el Jordán. Hablar con Eguren era un baño en el Jordán permanente. Y además él voluntariamente sacrificó su carrera como actor porque él quiso ser maestro. Es maravilloso. No fue que le dijeron, bueno, Eguren, necesitamos que usted deje de actuar para que sea maestro. No, él lo hizo voluntariamente. Voluntariamente, que es lo hermoso. Pero bueno, de ahí volvemos entonces al Escambray. A ver, yo me gradúo, te decía, con Eguren y los soviéticos, y entonces tenía posibilidad de algunas ubicaciones de trabajo. Inicialmente estaba el Cabildo de Santiago. Coyunturalmente llega a la academia en ese momento el grupo Escambray, llega Sergio a dar una serie de funciones, estaba buscando actores jóvenes, sangre joven para el grupo, y yo vi el Escambray. Y había una mezcla tan atractiva de la cosa brechiana con la stanislavskiana, con algo autóctono, casi vernáculo. Y yo dije, caramba, aquí hay algo que es absolutamente nuevo para mí. Entonces, transgresor, por eso estoy hoy con Carlos Díaz, transgresor, como siempre, yo dije, a mí me va a aportar mucho trabajar con estas personas muy talentosas, con muchos deseos de enseñar, de dar lo que tienen, lo que han logrado, muy prestigiosas, porque bueno, todos venían, tú sabes, ese grupo de actores y actrices. Bueno, empezando por Sergio. Por Sergio, Hilda, no sé. Hilda. Flora, toda esta gente me refiero, ¿no? Y entonces yo dije, déjame hablar con Sergio, a ver si lo convenzo y que me permita cambiar mi ubicación para el Escambray. Él benevolentemente me atendió y le concedió el pedido. Y entré al Escambray por 2 años y estuve 20. Yo no tengo cómo agradecer al Escambray esa segunda academia. Y por ende a esos actores, ¿no? A Sergio, a Hilda, a Carlos Pérez, a González, en fin, Rafael, en fin, toda esa gente. No quiero dejar ninguno fuera para no ser injusto. Pero fue una academia así extraordinaria, y no solo técnica, ética. Y insisto mucho en la cosa ética, porque es algo que desgraciadamente nuestra sociedad está perdiendo una velocidad extraordinaria. Y cuando la pirámide económica se enderece, no sé qué vamos a hacer con la pirámide ética, porque esa sí cuesta muchos años y mucho trabajo enderezarla. A Miriam Ramos le pregunté en este programa si era un proceso reversible, y me dijo que habría que preguntarle a un sociólogo. ¿Tú crees que sea un proceso reversible toda esta pérdida de valores éticos, cívicos, que estamos viviendo sobre todo a partir del 90 para acá? Yo quiero creer que sí. Y la praxis de la docencia todos los días con los jóvenes me demuestra que si la inmensa mayoría realmente ha perdido muchos valores, todavía hay ejemplos que me dicen que sí, que eso es posible rescatarlo. Que va a costar mucho trabajo, indiscutiblemente va a costar mucho trabajo. Pero entre la gente más joven, porque entre la gente, bueno, tú eres más joven que yo, pero en mi generación la gente más o menos todavía dice buenos días, buenas noches, ¿cómo está usted? Cosas tan elementales como sí, esa, ¿no? Pero en los más jóvenes... Sí, amor, y a ver, estoy hablando de gente de 15, 16 años. Sí, conoce gente así. De nivel medio. Estudiantes de nivel medio. Que llegan y respetan al profesor y... Yo creo que el respeto hay que ganárselo, no se puede imponer. Y si usted lo respeta y lo hace sentirse también importante, y lo hace sentirse talentoso, valioso, te devuelven con la misma moneda. Entonces, a ese estudiante que me enseña tanto, lo menos que yo puedo hacer con él es decirle buen día, es agradecerle un buen ejercicio, es agradecerle la llegada en tiempo a la clase y no media hora después justificándose con la guagua, que yo sé que es cierto. Pero si eso se convierte en la regla del juego, entonces usted va a llegar tarde a una grabación y va a llegar tarde a un ensayo y va a lastimar, porque esto es un proceso de creación colectiva. Al público no le interesa qué tiempo usted lleva preparándose. Al público le interesa que a la hora exacta se abra el telón y usted esté ahí, con todas las de la ley. ¿Qué trabajo te costó? Es un problema tuyo. Sale si no, más no temprano. Te al escenario. Si la guagua salga la más temprano en su casa, claro, efectivamente. Un poco más temprano. Entonces, eso lo empezamos a inculcar en ellos y responden. Por eso te digo, quiero creer que sí, que es un proceso reversible. Y estos muchachos me demuestran que sí, que todavía es salvable. Fíjate que digo todavía es salvable. No podemos esperar mucho más tiempo para rescatarlo. En toda esta conversación que estoy teniendo contigo, me llaman la atención muchísimas cosas. ¿Cuándo entonces tú llegas a la televisión? ¿Por qué tú saltaste del teatro para la televisión? ¿O del grupo Escambray no fuiste para la televisión, fuiste para otro grupo de teatro aquí en La Habana? A ver, eso es culpa de una señora a la que idolatro, Mirta González Pereira, que llegó al Escambray a buscar un actor para hacer unos capítulos de Cuando el agua regresa a la tierra. Y por suerte se fijó en mí, pero yo, prepotente a fin y al cabo, le dije, mire, a mí no me interesa hacer televisión. Yo vivo enamorado del teatro, me interesa mucho el teatro, y sigo prefiriendo el teatro por encima de las otras manifestaciones, de los otros medios en la actuación. Lo que pasa es que la vida me ha enseñado a no ser prepotente, o menos prepotente. Menos, sí, pero y ella me dijo, déjame demostrarte que la televisión puede ser arte también. Y cuando solo llevaba 3 meses haciendo la novela en la Ciénaga, un día me la acerqué y le dije, discúlpame, tú tienes toda la razón. Es que esa fue una novela preciosa. Sí, sí. Y además trabajar con ella fue un hecho precioso también. Es una creadora con una sensibilidad, con un sentido de pertenencia, con una entrega, con una inteligencia y un talento. Son esos seres especiales que te dicen, mira, aquí hay arte y esto te puede engrandecer, te puede espiritualmente te puede enriquecer, ¿no? Y por ahí entro a la televisión, empiezo a hacer cosas. Yo había hecho pequeñas cositas con Sergio en el Escambray. A ver, yo no lo sentía como hacer televisión, era como hacer la emboscada, la versión teatral, vamos a llevar la televisión o hacer los novios. Para mí era como jugar en casa, ¿no? Eran gente que dominaba muy bien el medio, como Sergio, pero no tenía que salir de mi estatus cómodo, ¿no? Ahora, cuando la Ciénaga, me tengo que ir del Escambray, tengo que salir del Escambray, tengo que ir a vivir a Girón y hacer televisión, como se hace televisión. ¿Y no volviste para allá? Sí, volví un tiempito, pero ya a partir de ahí empezó Almirante, que era como mi papá también, a presionarme y no sé qué, ya es hora que regreses a La Habana, que vuelvas, que hay mucho trabajo ahí esperando por ti. Y lo pensé, digo, pues perfecto, creo que sí, que ya tengo alas suficientemente largas como para volar solo y puedo empezar a buscar otros horizontes, ¿no? Tú sabes que en este punto de la entrevista, Fernandito, parecería un loco yo que quiero volver sobre determinados temas, pero el hecho de que tú volvieras de la televisión, porque ahí empezaste a ser muy conocido, y todavía regresas al Escambray, ¿no tiene que ver también eso con la ética de que ahí estaban tus compañeros, los que te formaron, todo eso? ¿O fue, bueno, me encantaría quedarme en la televisión, pero tengo que volver para el Escambray porque es lo que me toca? No, a ver, mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, se lo agradezco a mi familia, a mis padres, a Cuco y Roberto, dos seres muy especiales para mí, Yopi y Manferrer, que también fueron como mis padres, eran mis vecinos, pero todo el tiempo estuvieron encima de mí con la cosa de la educación. Y yo creo que el agradecimiento es algo elemental. Es decir, uno es el producto de, y hay tanta gente y tantas cosas que influyen en uno, que realmente no va a alcanzar la vida para agradecerle a tanta gente que ha influido en uno. Entonces, por eso siempre agradezco a alguien, por muy pequeño que le parezca, que un día me pueda decir, este trabajo me parece precioso, ahora había este detalle que está ahí, y efectivamente, y eso me permite crecer. Hasta las personas que me dieron asignaturas completas, que me dieron solvencia, herramientas para ser mejor como ser humano, como profesional, lo que fuere, ¿no? Yo creo que es muy complicado, partiendo de que solo no eres nada. Es que te lo pregunto porque conozco mucha gente, otras personas que no vienen al programa, y son yo inventé, yo hice, yo fui, y tú dices, bueno, pues esto no tiene referencias de ningún tipo, de ningún lado, yo, y vuelvo a ser yo. Sí, a ver, la modestia es una virtud extraordinaria, y desgraciadamente se va convirtiendo en una rara avis, por lo que hablábamos de la ética, ¿no? La pérdida de ella. Yo soy de los que cree que hay que mantenerla, de los que cree que hay que incentivarla, de los que cree que hay que inculcarla a nuestros hijos, porque de alguna manera eso va a influir en las personas que ellos traten también de su misma generación. Entonces, lo que no podemos hacer es perder la fe en eso. Vuelvo a la fe. No podemos perder la fe en la posibilidad de mejoramiento humano, y además hay que creer que sí, y hay que entronizar el criterio de que hay que agradecer eternamente a todo el que de una forma desinteresada entrega, como Guren, su vida, su talento, sus conocimientos en pro del crecimiento del prójimo. Por eso creo que el agradecimiento es importante, porque veo hoy gente como Carlos Díaz, por ejemplo, que vive para el teatro, y digo literalmente, ¿no? Traer 2 maletas, todos sabemos lo que es un cubano del día de hoy, llenas de telas, botones, zapatos, pelucas y no sé qué, ¿eh? Y quizás un Toblerone. Lo vamos a tener aquí. Pero eso, es alguien lo vamos a tener invitado. Que te dice, mira, a ese ser humano hay que agradecerle eternamente lo que está haciendo por la cultura nacional. Bueno, entonces, ya que estamos en Carlos Díaz, tú hablaste primero que era transgresor. Sí, mucho. muchísimo. Esto, pero si a ti te da miedo salir a hacer una obra, ¿qué miedo te da desnudarte y salir desnudo delante de todo el mundo en un teatro un día, otro día y otro día? Pues Carlos Díaz, días y días y días. Él tiene esta especie de no es nada prejuiciado, Carlos. Pues mira que lo logró. Lo logró con el público de Lorca, nada menos. Yo hacía Pámparo y Cascabeles, y lo logró. Y después doblé a Brose, que vino a La Habana, me quedé yo en Madrid por ella haciendo la novia del acto que estaba perdido. Sabes que esa obra tiene un acto que está perdido, pues bueno, él lo sustituyó con cosas de boja de sangre y tal, y logró que me desnudara en ese. Yo cómo lo logró, no lo sé. No, porque un tipo que es tímido, sí. O sea, para salir a hacer un papel... Además, con unas botas hasta aquí y un abanico en la mano. En cuero, a la pelota, unas botas hasta aquí, un abanico. Y decía, bueno, ¿cómo Carlos Díaz logró esto? Yo siempre le digo, ¿qué me vas a poner esta lentejuela, collares de perlas? ¿Qué me vas a poner en esta puesta, no? Pero a Carlos le permito cualquier cosa, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque estoy convencido de que efectivamente es un tipo muy transgresor, pero no solo en la forma, también en el contenido de lo que hace. Y por encima de todo eso, hay un enorme talento que respalda su obra. Entonces, es un nivel de entendimiento en el que ya solo con mirarnos, a veces no hace falta ni una nota. Yo sé que es un chiste, pero dice que yo soy su autor fetiche, ¿no? Y entonces digo, no es posible porque yo soy mayor que Carlos Díaz y a Biblio Esteves, lo digo públicamente aquí para que se sepa. Sí, sí, bueno. Y entonces es medio... Pero ellos son jóvenes, claro, ellos son jóvenes los dos. Pero bueno, logra convencerme por la calidad de lo que se propone, de los proyectos que imagina, y entonces ahí no... ¿Y cómo los defiende? Claro, porque tiene conocimiento de causa de lo que quiere hacer. No, yo lo agarraré aquí cuando lo tenga. Él me dijo, tuvo la... también se arriesgó y dijo, los directores de teatro prefieren quedarse, tú sí. sabes, detrás de la... Pero lo invité y de lo más... Es un ser extraordinario. De lo más chévere. ¿Cómo es el asunto ese de la cantidad de hombres que ahora se visten de mujer para actuar? Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, las otras... La desconozco, o al menos no me atrevo a hablar de ella, pero, porque no hay pleno conocimiento. Pero se ha convertido en una especie de delirio. Sí, sí. Dice Aurora Banuevo, que han dejado el ICR y el teatro sin maquillaje, sin nada. Entonces... Yo me imagino que lo valedero está en la razón por lo que lo hagas y cómo lo hagas, ¿no? Yo puedo hablarte, no sé, de Petra von Kahn, Las amargas lágrimas. Si a Fassbinder, que ya era transgresor, le juntas la imagen de Carlos Díaz, la visualización de ese texto de Carlos Díaz, podrás imaginarte lo que puede salir de ahí, ¿no? Y entonces, él con muchos temores, un día se acercó y me dijo, Fernán, yo quisiera que tú me hicieras un favor. ¿Oíme? Aquí hay un personaje que ninguna actriz puede hacer. Yo quisiera que tú me hicieras ese personaje. Digo, ¿por qué tú me hablas de las actrices? Digo, porque es una mujer. Digo, coño, Carlos Díaz, me parece que esto es pedirle pera al olmo, ¿no? Y me dijo, léete la obra. Y cuando terminé de leer el texto, así, lo llamé y le dije, sí, no hay que pensarlo. No sé cómo lo vamos a hacer, yo no sé qué mecanismo tú vas a usar para transvestirme de esa manera, pero sí lo voy a hacer. Y tú sabes lo interesante de ese fenómeno, Mauri, que encontramos el mecanismo para demostrarle al público qué pasa, como esa cosa que hace el kabuki, ¿no? Que el proceso sí, pues, empieza... En el teatro asiático... Efectivamente, pero empieza desde el camerino, desde la preparación del actor casi en su casa, que es toda esa transformación aquí antes de la imagen, ¿no? Y ese proceso lo empezamos a hacer en escena. Y el tipo empieza como un hombre que se transviste en escena, se maquilla en escena, se viste en escena delante del público, y la cosa es convencer a ese espectador que me vio salir de la cama siendo un hombre y que en un momento determinado... pierda la imagen del actor y se encuentre solo con la imagen de esta gran diva del mundo de la moda. Y ahí estaba el reto. Entonces dije, ahí vale la pena transvestirse. Quizás en otro caso no lo sepa hacer, pero ahí valía la pena hacerlo. Claro, estaba Carlos Díaz por el medio. Fuimos a Carlos Díaz, pero de todas maneras, ahora vamos a irnos para otro lado, donde no tenías que vestirte ya. De mujer, que era el Nacho Capitán. Ya. O sea, no sé si te gusta o no te gusta, pero ese fue un papel que te consagró delante del gran público cubano. Y yo creo además que es una, no solo es una buena novela, una buena adaptación de Xiomara sobre el original de Dora Alonso, sino que logró sentar a una parte, al 90% de los televidentes potenciales que tiene Cuba, lo sentaba a ver a Verena, la niña Alala, y Lucio Contreras, y Nacho Capitán, y en fin, aquello era un fenómeno. Yo hasta los nombres los recuerdo. Y creo que lo han repuesto un par de veces y no me lo pierdo. O sea, todavía lo sigo viendo. ¿Cuánto te marcó eso? Si eso tú crees que fue importante para ti o un papel más en la televisión. Yo creo que ningún papel es un papel más. Vamos a partir de ahí. Cada papel, al menos el actor que se respete, tiene que seleccionarlo con mucho tino y por tanto sabe que eso le va a aportar algo en su carrera. No es que siempre quede bien, pero tiene que estar en tu intención que siempre quede bien. El resultado depende de muchos factores, no eres tú solo. Pero si en tu intención no está eso como finalidad, estás perdido de inicio, ¿no? Ahora, en el caso de Tierra Brava, Yo creo que era un excelente guión, como tú dices, es una excelente directora, y además logró reunir a un elenco extraordinario. Por ejemplo, ahí yo trabajé por primera vez con Molina, a quien venero, literalmente, lo venero. Para mí es un ser fuera también, de serie. Yo también. Y volviendo al agradecimiento, no tengo cómo agradecerle nunca todo lo que aprendí de él, a Lina Rodríguez. En fin, no sí, voy a bueno, hacer la, ahí está, la, no la sé, lista porque está Blaín, Jacqueline. Pero bueno, el hecho es que yo creo que efectivamente los actores tenemos, o al menos lo que la dicha nos regala eso, tenemos un momento que es como un hito en tu carrera. Es un antes y un después. Y paradójicamente ese antes no se produjo con cuando el agua regresa a la tierra. Porque en el momento histórico en que sale, es un momento muy difícil. Periodo especial, apagones, prácticamente casi nadie en Cuba vio la novela. Más un tema que era doloroso, y hablando de lo que tocamos en alguna medida también en otro momento, son esos temas que tú dices, volver a hurgar la herida, ¿no? Cuando sale Tierra Brava, que tiene todos los componentes de la telenovela tradicional, en lo cual Xiomar es una verdadera maestra. Ella sabía qué necesitaba el espectador cubano y cómo lo quería, y se lo dosificó así en bandeja de plata. Indiscutiblemente, Nacho Capitán es un personaje icónico en mi carrera. Pues quizás no signifique nada a la altura de Jeremy Irons, pero a la altura mía lo significa. Yo sé que es un momento que cambió mi vida, ¿no? Y apareció el cine a partir de Nacho Capitán. Claro, es decir, fue algo que dio como un vuelco total a mi carrera. Fue un placer enorme hacerlo. Tenía escenas extraordinarias, tenía contrapartidas así dignas de alabanza. Y montabas a caballo muchísimo, que es tan divertido. Que me encanta, además. Es tan divertido. Gracias a Ginarti. Así a Miguel, todo el mundo quiere a Miguel. O sea, ¿tú eres habanero? No. Mira, realmente a estas alturas yo no sé de dónde soy, Amaury. No, pero tú tienes que haber nacido en algún sitio, porque imagínate. Nací en Santiago de Cuba. Me crié en Holguín. Sí, pero tú no tienes, ahora cuando dijiste Santiago de Cuba, y ya cuando iba por Holguín, apareció un acento que no había aparecido hasta este instante. Quizás eso se despierta y sale, los genes salen, ¿no? Por eso. Estudié en La Habana, estuve 20 años en el Escambray y llevo casi 20 en el público, así. Yo sé, no me cabe duda, posible que soy cubano. Tengo tanto de cada uno de esos lugares y los quiero realmente de una manera visceral, que me da lo mismo que me diga que soy santiaguero, holguinero, villaclareño, habanero, me da igual. Siendo cubano, me da igual. Bueno, ¿y tu familia? Hablamos un momentico de que yo hablé al principio, que hablé por teléfono con tu esposa, pero tu familia no es solo tu esposa. Ese es el gran regalo de mi vida. Claro, mis padres, mis hermanos, los quiero. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? Son tres. Son tres. Una hembra y dos varones. Una hembra cabezona, como mi mujer. No es Vidal, pero casi está ahí. Y dos varones. Y bueno, ya la otra parte, la que es más cercana, esa es la que crea uno, no la que la vida te regala, que son mis dos hijas y son mis dos joyas. ¿Qué edad tienen? Mi esposa, 23 y 25. La mayor es actriz también, Alicia. No sé si viste Fábula. Sí, sí, claro que vi pues Fábula. Es la actriz de Fábula. Y además estudió psicología, ya terminó la carrera. Y la menor es periodista. También terminó hace poquitico. Y bueno, mi esposa, que es licenciado químico, homeópata y tal, pero ya a estas alturas, tú quieres que te sea sincero, son todos críticos de arte. Son mis grandes críticos de arte, son mis grandes sensores. Y se los agradezco infinitamente, ¿no? Maestro. Buen maestro de actuación, buen actor, una persona llena de valores, un hombre de familia. Estoy seguro que eres un excelente padre, estoy seguro que eres un excelente esposo, un hombre agradecido, con ese sentido de la gratitud. Voy a parafrasear, no es lo que dice el verso, pero yo siempre digo, parafraseando a Martí, la ingratitud de los hombres es la gran pena del mundo. No digo la esclavitud, la ingratitud, me parece que incluso es hasta peor. Cuando uno agarra todo eso, uno conforma casi un personaje idílico, ¿no? Es casi una referencia. O sea, es decir, bueno, hay que tratar de llegar a ser como Fernando. ¿Qué cosas son las que no es Fernando y hubiera querido ser? Hubiera querido tener más paciencia. Aunque no se crea, soy un poco irascible. No sé discutir. Al extremo de que cuando llega a un punto determinado prefiero retirarme, porque si pierdo los estribos soy lo más feo del mundo. Por eso no creo que nadie quiera ser como yo. creo que a veces la vida te regala cosas inmerecidas. Y lo que sucede es eso, que la vida me ha regalado muchas cosas inmerecidamente. Me ha regalado amigos que no tengo con qué pagarle. Para mí la amistad es una joya rara, muy rara. Y puedo tener muchos conocidos, pero muy pocos amigos. Porque ese que sabe que es mi amigo, en las buenas, en las malas, mi sangre, mi moneda, mi comida, mi salud, está en función de él. A veces no sé si merezco la familia que tengo. A veces hubiera querido ser mejor padre de lo que soy. Mejor el hijo de lo que fui. Mejor profesor de lo que mis alumnos dicen que soy. O mejor actor de lo que el público a veces me regala, ¿no? Me agradece. Pero por lo menos te decía que actuar es un acto de fe, lo que vivir también es un acto de fe. Y hay que pasar por la vida agradeciendo los pequeños gestos y esas cosas que hacen, te hacen creer que eres a veces superior realmente a lo que eres, ¿no? Tú estás muy cerca de mí, lo digo, Tato, nuestro sonidista siempre me está diciendo, me está marcando cuando repito muletillas. Si algo yo disfruto de este trabajo es que me permite conocer y verle los ojos muy cerquita a las personas a las que admiro. Y detrás de esos ojos no puede haber mentira. Así que nunca te reproches. Sigue siendo Fernando Echevarría. Nos tenemos que ver para escuchar a nuestras cantantes preferidas, Bárbara Streisand y Liva María. Seguro. Te quiero mucho. Te quiero mucho.